dos, tres. Pinche Jesús, mandó le cae. Te sale bien el sanguchito, compadre. Te sale bien. Sabroso. Okay. Cuando digamos suelo, te tiras al suelo. ¿Qué pasó, compadre? Ok, Jesús, Manuel, eso. ¿Estás aquí o no estás aquí? Sí, estás aquí. Ok. ¿Te duele la barriguita, compadre? Ok. Quiero oxígeno, pulpo. Quiero oxígeno. Okay. Mira, cuando digamos suelo, te tiras al suelo y te revuelcas en el suelo como una perra, compadre. Okay. Cuando digamos sanguchito, las chavas te hacen sanguchito, ¿ok? Rico. Sale pues, órale pues. ¡Ya vas! ¡Échale! ¡Ey! ¡Ándale! ¡Ándale Jesús! ¡Ándale Jesús! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Sanguchito, sanguchito, sanguchito, sanguchito, sanguchito, sanguchito, sanguchito. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Oye, Jesús Manuel. Levanta las manitos, levanta las manitos, levanta las manitos. Arriba las manos. Oigan, doble nudo, nudo ciego porque está flaco mi compadre. Ok. Ahí al centro, al centro, al centro, al centro, al centro, ¿qué? Okay. Le vamos a dar la colita al público. En Jesús, posición, en posición. Ay, Jesús, por favor. Eso, así, compadre. Le vas a dar la colita al público. Y vas a mover la colita, ¿ok? Vamos a eso, así, compadre. Eso. Dice.